Cuando la moto hace rum rum rum, cuando el cachito hace ran ran ran, cuando la moto hace rum rum rum, cuando el cachito hace ran ran ran, cuando la tele hace tin tin tin, cuando la radio hace tan tan tan, cuando la mesa hace pum pum pum, cuando el techo hace pam pam pam, cuando pare dice tin tin tin, lo lo lo lo lo lo lo, y baila y baila y baila el barrio así, y baila y baila y baila todo el barrio así, cuando la pistola hace pum pum pum, cuando se viene de ja ja ja, cuando está listo de tan tan tan, cuando se mueve tu pum pum pum, que baila, que baila, que baila todo el barrio así, que baila, que baila, que baila con el pum pum pum, con el tan tan tan, con el ren ren ren y con el pum pum pum, con el pum pum pum, con el ran ran ran, con el con con con, con el pum pum pam. Cheque nena, que baila, que baila, que cheque te, que cheque te, que baila el barrio así, cuando el auto hace rum rum rum, cuando la moto hace ran ran ran, cuando la pistola hace pum pum pum, cuando se esconde el canandan, todo baila en el barrio. Todo baila, así hasta, así hasta, que viene y va, que viene y va, que viene pum pum pum, que va, pa pam pam, que viene pum pum pum, tan tan tan tan, que hace tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, que hace tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, y baila el barrio, y baila el barrio, quiere pum pum pum, quiere ta tan tan, quiere rum rum rum, la chica que va, y baila todo el barrio. Las chicas se esconden por el pum pum pum, los chicos andan por el an an an an an an an an, y baila el barrio, y baila el barrio, la puerta se echa clan clan, el tum hace rum rum rum, y baila se esconde, y baila el barrio, na na na na na na na na na, y baila el barrio, y baila mi gente, y baila el barrio, con el tum tum tum, con el ran ran ran, con el re re re, con el ton ton, y baila, y baila, y baila, baila, baila, baila, baila.